juntarse con aquellos que hacen música, sienten música, viven música y creen que también es la música una herramienta de poder cambiar y transformar. Como ocurrió ayer con esta primera reunión, en el primer encuentro y en encuentro, y la posibilidad de seguir sumando con esta asociación de músicos que se está gestando y que está soñando, lo tenemos para hablar de esto a Gustavo Ferraiolo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Américo y Walter te saludan. Buen día, buen mediodía. Hola, buen día Américo, buen día Walter, ¿cómo andan? ¿Todo bien acá? Bien, con mucha energía, por lo con menos. Con mucha energía, ¿no? Sí. Era buena. Contale a los que, a mí no. Claro, porque vos tuviste. Ya tú. O querés entrevistar vos, Américo, mejor. Contame, Gustavo, ¿qué fue lo que ocurrió ayer acá en la radio? Bueno, un poco lo que ocurrió ayer fue materializar lo que viene sucediendo de manera informal, o mejor dicho, empezar a materializar lo que viene sucediendo de manera informal con muchas bandas, muchos colegas, y muchos amigos, músicos, que venimos trabajando de alguna manera asociadamente y venimos conversando del tema informalmente acerca de la necesidad de juntarse, organizarse para tener mejor acceso, para que otros puedan acceder, porque por ahí quienes tenemos algunos años en la música, digamos con mucho esfuerzo y mancomunadamente hemos podido, por ejemplo, grabar o hacer algunas cosas que tienen relación con la música, pero mucha gente no tiene acceso. Entonces, la idea es justamente eso, juntarse, organizarse. Estamos conformando la asociación, que eso es lo que viene dando vueltas hace varios años. Esto es una convocatoria a la que hicimos muy amplia, en el sentido de que no solamente pueden participar músicos de rock, en este caso, sino de otros géneros, sin ningún inconveniente. La cuestión es, bueno, ver en qué realidad nos encontramos, cuáles son las dificultades, y empezar a trabajar y meterse en este mundo asociativo que es fantástico y en el cual creemos que es la única manera de poder salir adelante, más cuando uno vive en provincias o en ciudades alejadas de Dios, como dicen, que está en Buenos Aires. Así que bueno, un poco eso, ¿no? El espíritu comunitario, el espíritu asociativo aparece fuertemente en todas las bandas que están participando. Vimos, no sé si se han fijado en una fotito que colgamos, cómo se está sumando un montón de gente. Sí. La verdad que hoy tuve el teléfono también al rojo con mensajes de participación, de buenos augurios, de querer sumarse, y eso está genial, la verdad que está genial. ¿Y cuáles fueron los primeros temas o situaciones a resolver que surgieron en la reunión de ayer? ¿O a encarar? La principal es la formalización de la asociación. Ajá. Esa es como la principal, en la cual nosotros podemos empezar a transitar de otra manera, a relacionarnos de otra manera con, ya sea con bares, hasta con incluso organismos del Estado, o planeando cuestiones a resolver o capacitaciones y demás. O sea, la asociación para nosotros es digamos, la madre que nos va a llevar a concretar muchos de nuestros sueños, ya sea desde un disco hasta una gira, hasta cuestiones que tienen que ver con la música. Y después estuvimos pergeñando un proyecto, el cual por ahí no podemos adelantar demasiado ahora, pero que estamos presentando para ver si podemos conseguir financiamiento. La idea, digamos, sería conformar una sala de grabación en la cual puedan tener acceso grupos, bandas, músicos de nuestros barrios, que estén tocando, que estén sonando y que tengan la posibilidad y la alternativa de poder meterse en un proceso de grabación con todo lo que eso implica, con el aprendizaje que eso implica, y además tener la posibilidad de que nosotros nos estamos preparando para eso, que tengamos una plataforma de difusión, digamos, de lo que se produce acá, como música propia, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de la grabación es uno de los principales problemas, ¿no?, que hoy tiene, problemas o mayores logros también que uno puede llegar a tener como banda. Digo, porque por ahí conseguir un espacio para tocar, acá en Viedma se están abriendo de a poco diferentes lugares para presentarse y demás, en algún bar, hasta por ahí en lugar independiente. Exactamente. Y sí, mira, la grabación, una oportunidad, no sé si se acuerdan, vino la Mississippi acá a Viedma. Sí, una fiesta del río. ¿En una fiesta del río, o no? En una fiesta del río, me parece, sí. Y tuve la oportunidad de conversar con Tordó, que es el baterista de Ricardo Tapia. Ajá. Y Tordó, que tocó también con Piero, antiguamente tocaba con Piero Tordó, un tipo, un músico grande, ¿viste? Y decía, me acuerdo que yo tocaba La Nocturna en esa época, claro. Y en una conversación en la casa de otro amigo común, en la casa de Juan Martés, que es un amigo. Ajá. Y estábamos charlando y yo le contaba de que el ensayo, que la banda, que vamos a escuchar La Nocturna, me invitaba, bueno, me dice, ¿pero tienen algo grabado? Y no, todavía no pudimos grabar, así nada más. A ver, yo te voy a decir una cosa, me dice Tordó. Esto me quedó grabado a fuego, mira. Dice, el DNI del músico es el disco, una grabación. Si no tenés eso, no podemos seguir hablando. Uh-huh. Me lo dijo con súper onda esto, digamos, era una conversación muy amena además, ¿viste? Sí. Pero, es decir, yo un poco tomo esa parte. Es decir, podés decir lo que quieras, pero si no tenés algo para mostrar, hasta podés decir que el disco como objeto, el CD es obsoleto, lo que sea, pero tenés que tener una grabación bien hecha. Y es lo que más cuesta a los músicos, ¿eh? Tener ese registro para poder incluso difundir. ¿Cómo haces para que la gente te escuche si no tenés algo grabado? Mm-hmm. Nos cuesta un montón a los músicos poder grabar, porque no es que es soplar y hacer botella, como dice, ¿no? El dicho. No, implica muchísimas cuestiones tecnológicas y sobre todo de recursos económicos para poder acceder a eso. Claro. Que, bueno, nosotros, en el caso, digamos, ponerle de la otra costa o de muchas bandas, hacemos backup, vamos juntando, vamos tocando, tenemos otros trabajos, entonces, pero así todo nos ha costado años poder grabar. Uh-huh. O sea, no es fácil, entonces sabemos lo que implica poder contar con un recurso tal, y más si es administrado y gestionado por músicos que conocemos las necesidades que tenemos, ¿no? Uh-huh. Está bien. Y en este proceso de conformación de la asociación, ¿cómo va la relación con organismos del Estado, digo, ya sea municipal, provincial? ¿Se requiere el apoyo también desde ese punto de vista? Sí, para nosotros lo principal es que nosotros estemos organizados, insisto en eso porque sí. Más allá de las relaciones. Sí podemos podemos contar y socializar, digamos, que por ejemplo de la Secretaría de la Subsecretaría de Cultura de Viedma hemos recibido, nos ha escuchado Cintia Lupia, la secretaria, y la verdad que nos ha atendido muy bien y nos está apoyando en este lanzamiento de la asociación, porque Cintia es una productora cultural, una artista que conoce las situaciones y las realidades, entonces es como muy fácil comunicarse con ella. Sí. En ese sentido, y le, dicho sea de paso, le agradecemos ya que estamos por este medio, la atención y la deferencia que ha tenido con nosotros. Y bueno, sí, nos va a apoyar en todo este movimiento, porque seguramente vamos a necesitar. Así que bueno, sí. Después no hemos tenido otras relaciones que sí con, por ejemplo, podemos tener un aval de la Universidad de Río Negro, vamos a tener seguramente para esta, digamos, concreción de la asociación. a partir del área de extensión y de la universidad, así que eso está bueno también mencionarlo. Lo tenemos conversado con el área de extensión. Está bien. Y bueno, pero siempre lo principal, insistimos, es que nosotros podamos ponernos de acuerdo, que podamos juntarnos, que entendamos de que hay una necesidad y un interés común por sobre todo las cuestiones personales o de cada grupo, y que si nos desarrollamos nos podemos desarrollar todos, digamos, en este sentido. Claro. ¿Y ya hay previsto un nuevo encuentro? Hay previsto un nuevo encuentro el lunes, que no sé qué numerito es ahora, no lo tengo claro, el lunes que viene. Sí. A las 21 horas tenemos la próxima reunión. No se ha conformado todavía la comisión formal, digamos, de la asociación, porque estamos como en una etapa de apertura, digamos. Hay mucha gente que no pudo ir en la reunión pasada de ayer. Claro. Y que va a poder ir la semana que viene. Y así se van sumando y vamos sumando músicos y músicas para esta causa que es la asociación, ¿no? Así que los esperamos a quienes quieran participar en la próxima reunión a 21 horas en la sede de Radio Encuentra, a quien agradecemos, por supuesto, que decimos nosotros que es nuestra casa, porque no solamente que nos difunden, como no nos difunden muchísimas radios, cuando digo no nos difunden, hablo de la música que se crea acá en Viedma, decimos que al público en general, le cuesta mucho más encontrar la música local que encontrar la música a nivel nacional o internacional. Sí, es verdad. Porque todos los medios te abastecen con ese tipo de información o de cuestiones que están de moda y demás. Y bueno, la radio para nosotros, Encuentro, siempre en ese sentido ha tenido la distinción de permanentemente, digamos, promover a todos los músicos que estamos creando, sí, que estamos poniendo energía en la música de acá, ¿no? Sí, la música de acá que está buenísima, además, ¿no? Porque por el otro lado no se trata de hacer un esfuerzo y escuchar música de acá, sino todo lo contrario. Está genial, claro, y además de estar genial, hay una diversidad de música espectacular. Yo creo, yo te la recuerdo por lo menos, yo no sé si en otro momento en la zona Viedma ha habido tanta movida como la que hoy estamos teniendo. Uh-huh. Podríamos empezar a enumerar muchísimas bandas y grupos, no voy a enumerar ninguno porque tengo miedo de olvidarme de alguno, porque claro, son muchos, pero podríamos estar un rato hablando de las producciones colectivas y propias de acá y de las bandas de acá, grupos, solistas, etcétera, muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, está buenísimo eso, y creo que también eso hace de que nosotros también hayamos vivido un proceso de encuentro entre nosotros, esto que contaba de antemano antes de concretar, porque a ver, esto de decir, hagamos la primera reunión de la asociación, fue un trámite para nosotros, porque venimos relacionándonos, claro, venimos haciendo cosas, venimos presentando discos en conjunto, armando recitales en conjunto, armando movidas, la Patagonia, Rebelde, me acuerdo, ¿no? O sea, para nombrar algunas cosas, uh-huh, los discos de una u otra banda, recitales compartidos, o sea, venimos encontrándonos de una manera u otra que hace más fácil, digamos, la cosa de la asociatividad, de asociarse, de estar, uno empieza a pensar más con el otro, más que pensando en sí mismo. Claro. Por supuesto, cada banda, cada grupo tiene su desarrollo y está buenísimo, tiene que ser así, porque entonces ahí se produce un aprendizaje mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta comunicación. Acá está Walter, pero no quiere participar porque estuvo en la reunión también y dice, ¿qué quería preguntar yo? Dale, dale, dale. Gracias, Américo, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Un abrazo, chao, chao. Bueno, Gustavo Ferraro, de la otra costa. En realidad, insisto, esto fue un primer encuentro y va a haber muchos más encuentros, pero me parece que...